Como agua sin correr, como un pozo que está seco, una playa sin mar, eso sería yo si no fuera por ti. Un vacío ensordecedor, confundido sabiendo mucho, un rompecabezas sin solución, eso sería yo si no fuera por ti.